Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Buenas noches, estimado auditorio. Esto es Cuento y Aparte, su programa preferido de esta inmunda estación. El programa que paga las facturas de Sergio Fong, el de la luz y el que compra el café cuando no le ajusta. Este es su programa más popular de la radio, Cuento y Aparte. No busque usted imitaciones. Hay de repente otros programillas que de letras, que del gueto, que cuanta madre. No, señores, aquí no se viene a sobar el lomo a nadie. Aquí se viene a desnudar a la gente. Estamos aquí en Cuento y Aparte y para mí es como siempre, cada miércoles, un placer saludar a mi compañero, conductor y amigo, Jacobo Patricio Monraz. ¿Qué pasa, Jack? Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Yo ya cené. ¿Cómo has estado, Jack? Bien, gracias. ¿Tú? También bien, Jack. Oye, sorprendido con la lista que nos aventaron hace un momento de los poetas. Malditos. En Guadalajara. ¿Abraxas es un poeta maldito? Tengo Porque entendido. Para mí es un maldito poeta, pero bueno. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Pero mejor no digo nada porque atrás de mí tengo a una persona que lo quiere y lo admira, entonces mejor no digo nada. Mejor di nada, exactamente. Es para mí un honor. Pero ya dijiste todo. Es para mí. No digo nada, pero ya dijiste todo. No se escucha. Es para mí un honor saludar al maestro, amigo y excelente poeta, a la persona que yo admiro muchísimo, el maestro Juan José Lamas, que hoy viene en su faceta de mueble cubriendo a Joselito. Ande. Es que Joselito es el mueble. Muñoz no pudo venir. Es el Muñoz. No, muy bien, hoy viene muy bien. El maestro Juan José Lamas. Este mueble acaba de cobrar vida, amigos míos. Maestro, ¿cómo está usted? Muy bien y muy agradecido de cubrir a Joselito. Encantado. No, maestro, para nosotros y créanmelo también para Joselito. No, muchas gracias. Que usted esté aquí. Jacobo, ¿puedes nomás darme el nombre de la persona que vamos a presentar el día de hoy? Sí, Pedro Bolas Dulces. Digo, Pedro Francisco Rodríguez. ¿A poco vamos a tener a Pedro Francisco Rodríguez? Exactamente. Aquí lo tenemos. Es para mí. El joven de las boleadoras. Estimado auditorio, es para mí, y lo digo de corazón, un honor presentar esta noche a un estupendo poeta, una excelente persona y un gran amigo, lo digo en serio, al buen Pedro Ramírez. Ortiz Ramírez, ¿no? Rodríguez. Pedro Rodríguez. Pedro Bolas Dulces, hombre. Es para mí un honor presentar al amigo Pedro Bolas Dulces. Y tengo que decirles antes de esto que si yo no hubiera conocido a Pedro, este programa para empezar ni siquiera hubiera existido. Pedro, en un 80%, es el creador de este programa. De Letras del Gueto surge la idea de Cuento y Aparte, pero es tan importante, y yo sé que tú no lo crees así, Pedro, pero era necesario que lo supieras, también por eso quería que vinieras, porque acabamos de cumplir un año y prácticamente hoy lo estamos festejando contigo. Qué bueno que en este programa no se soba a nadie. Era un paréntesis nada más. Es que perdón. Pedro, no, dijo no se le soba el lomo a nadie. Ah, ok. El resto pasa. Romarla, ¿cómo no? Okay. Pedro es la persona que le puso el nombre a este programa. Cuento y Aparte, se llama Cuento y Aparte porque Pedro fue la persona que le puso el nombre. Pedro incluso fue la persona que puso el horario de este programa. Pedro fue la persona que nos ayudó con los primeros invitados en este programa. Mucho de este programa se le debe a Pedro y es para mí un honor tenerte aquí, camarada y amigo mío. ¿Cómo estás, mi Pedrito? Muchas gracias, Mariano. Gracias por estar aquí. Pedro Bolas Dulces, para servirles, ¿no? Eso. Sin albur. Un conocido como Pedro los Bolas Dulces y pues no sé, cambiarme mi nombre, ¿no? A veces quiero ponerme Francisco Rodríguez, Pedro Rodríguez o Pedro pues Francisco Rodríguez. Cuba, pero sí, bueno, el nombre es lo de menos, ¿no? Lo importante es pues que estamos aquí compartiendo lo que a todos nos gusta, que es el arte, ¿no? El arte, la literatura, sí, la sí palabra. Que es la poesía, porque dije, no, no ya, hoy no vengo, hoy vengo disfrazado de cuendero porque dices que aquí no ibas a... Oye, pero a ver, Pedro. Que no ibas a admitir poetas, entonces ahora no vengo de poeta, güey. Pedro, dijo Mariano que no iba a admitir poetas en este programa. Qué bueno dijo, que el maestro Lamas. Digo, porque no sé qué hemos estado haciendo los últimos 4 meses. Bueno, dijo, no, es que no es para... ¡Cabrón! Todo lo que han odiado lo han tenido en los últimos 4 meses. Sí. No, y como están abundando los poetas, a Dios gracias, entonces, pues bueno, qué bueno. No, pero está chido, ¿no? Está agradable, pues, saber que se van dando espacios. Algo de lo de que estabas mencionando cuando surgió Cuento y Aparte, mencionabas que era un... que siempre había espacio, chupar, Pedro, no que había espacio para poetas, ¿no? Y que pero que no había espacio para narradores. Y yo te dije, bueno, güey, pues si no hay espacio, pues hay que formarlos. O sea, ahorita no nos podemos dar el lujo de que si no hay... pues están los medios, ¿no? O sea, están los medios y pues hay que hacerlo, ¿no? Si no hay algo, pues hazlo, ¿no? Si está algo que te estorba, quítalo a la verga, ¿no? Entonces, fue lo que surgió, como surgió Cuento y Aparte, eso decías, o sea, no hay espacio, pues fórmalos, güey, o sea, no es necesario que exista algo para que sea bueno, o sea, tú fórmalo, tú hazlo, tienes la capacidad, eres un creador, ¿no? Todos somos creadores y pues gracias por estar aquí, gracias porque me tomaste en cuenta. Pues hoy que no tuve que ir a hacer virotes, ¿no? Porque... era justo y necesario, Pedro. Además, este programa acaba de cumplir un año, hasta hace unas semanas atrás. gracias a Facebook que nos recordó que había cumplido un año y me di cuenta que nunca, realmente nunca has sido entrevistado. Has sido parte del programa como conductor. Pues es que no soy narrador. Nunca. Bueno, ni... Bueno, pero es que por eso es cuento y aparte. Cuento y aparte, o sea, ¿no? De la parte, güey. Ok. En la última letra de la parte, en la E. Está okay. Chida, ¿no? Está bien. No, pero gracias, gracias. Muy no, agradecido estar aquí con gente que estimo, gracias con gente ti, que igual, ¿no? O sea, que gente que ha hecho posible el programa, toda la gente que somos, o sea, vamos, como dice el Fog, ¿no? Poco a poco somos más y el puño cerrado da un mejor putazo, ¿no? ¿Quién o sea, es Fong? Perdón. Entre más, mejor. Yo escucho que lo mencionan. ¿Quién es Fong? Un pacheco ahí del barrio. Que sí, seguramente tiene el nombre de pacheco. Pan, pan. Un pacheco ahí del sí, barrio, no, del gueto. ¿Quién es Fong, pues? El gran gurú. Se parece mucho al que me cobra, güey, cuando tiene. Ah, ok. Jacobo, hablando de cobrar. El viernes van a abrir una nueva sucursal de... Con su vino. Con más de 15 sucursales a partir del viernes. Distribuidas por toda el área metropolitana. Con su vino... Es el otro 30% que tú no eres, Pedro. Con su vino es uno de los patrocinadores. Ok, entonces este Pedro programa. Es el 80%, con su vino es 30% ah, sí, y sí, el sí, resto es nuestro. Sí, güey, ya. Ok. Parte, güey. Saqué malas cuentas, güey. En fin, señores, con su vino, con sus más de 15 sucursales distribuidas por toda el área metropolitana a partir del viernes, que abren la sucursal Providencia. Los invitamos, amigos, el viernes a partir de las 10 de la mañana. Ya van a estar vendiendo chupe para todos ustedes que seguramente son alcohólicos. Saludos allá en Providencia. Saludos a Con su vino. Con su vino de Río Nilo. Saludos a Con su vino Río Nilo. Con su vino de Cloutier, Jacobo, dicen que tienes muy bonita voz. Ah, muchas gracias. Saludos a... ¿Eh? Vale. Saludos a Con su vino Cloutier. Okay. Pues saludos a Con su vino de parte de bueno, nosotros. Bueno, pues empecemos con esto. Con amigo Pedro, maestro, vamos a empezar con esto. Usted también está aquí para aportar, maestro. Pedro... Me gustaría saber cómo inicia la idea de Letras del Gueto, porque yo estuve contigo en sus inicios. Algunas veces cuando nos vemos, ya nos vemos muy poco, pero algunas veces cuando nos vemos hacemos una retrospectiva de cómo empezó, de que cabrón una vez llevaste hasta un enterrador ahí, güey. Panteonero. O sea, ya no sé ni qué meter este cabrón, pero hoy por hoy, me atrevo a decir que Letras del Gueto es uno de los programas más populares de la radio. De la televisión por internet. Pues el Facebook, antes éramos YouTube, ahorita ya nos vendimos a Facebook por la facilidad, ¿no? Pero es uno de los programas, mucha gente facilidad lo conoce, para, al igual, por para ejemplo, entrar, ¿no? Que el programa del maestro, son programas que la gente conoce. A ti te diste mucha difusión por Letras del Gueto, mucha gente ya te ubica y te ubica por Letras del Gueto también. Has dado muchísimo espacio a muchísimos poetas, me diste alguna vez... un espacio de mí también, te lo agradezco, fue como el tercer programa. El segundo. El segundo programa, yo te lo agradezco muchísimo, para mí es un honor, pero ¿cómo surge esta idea de Letras del Gueto? ¿Qué es el gueto? Yo lo sé, pero quizás nuestro auditorio no lo sabe, ¿no? Pues, para hablar de Letras del Gueto hay que hablar de Saiyan Community, ¿no? Saiyan Community es un colectivo de artistas locos ahí que se dedican a hacer digital reggae o dope estepa. Entonces ahí hicieron un blog spot para transmitir sus eventos de música, ¿no? De digital reggae y todo este pedo de cuestiones del dub. No somos rastas, no es una cuestión de escuchan Saiyan Community, se asustan acá el maestro, no sé si lo mencioné de que sí, pensaba. No, eso lo iba a comentar ahorita, que éramos, pero no. Éramos sionistas, no nada que ver con los sionistas, ¿no? Con los sionistas acá no tenemos nada que ver con los crucifijo el maestro atrás, güey. Con sí, los radicalismos, o sea, es todo lo contrario, por eso es community, comunidad, o sea, Saiyan Community es algo muy diferente a lo que se cree, pues de Saiyan no tenemos nada que ver con los sionistas, por eso es community, por comunidad, no por unión. Pero pues para que se vea un poco más acá, más de caché, pues tienes que ponerle palabritas en inglés y mamada por el estilo, ¿no? Okay. Entonces Zion es como lo contrario a Babilonia. Babilonia viene siendo el sistema, el grupo, el gobierno, el estado, todas estas mamadas que te meten que tienes que ser parte para hacer algo, ¿no? Entonces Babilonia es lo que los... viene siendo el estado, el pedo este. Zion es lo contrario al estado, al gobierno, a Babilonia. O sea, es lo contrario, la unidad, el respeto, la confianza. Esto es el Zion Community. Community es comunidad, ¿no? Somos una comunidad, o sea, porque unidos somos más y todo lo que busca el sistema es desunir, ¿no? Pues, okay. O sea, es desunir, madrear, o sea, divide y vencerás, ¿no? Esa es la cuestión. Y Saiyan Community es esto, ¿no? Una comunidad de banda que, o sea, que se dedica a hacer cosas propias, por ejemplo, que te decía, si no hay, lo hacemos, ¿no? y letras del gueto fue esto, ¿no? O sea, vi que había un block spot, que se podía hacer televisión por internet, radio, y la verdad yo siempre soñé con tener un, hacer un programa de radio, una estación de radio, pero pues antes de que naciera el internet era imposible, ¿no? O sea, para un cabrón panadero, pobre o como yo, común y corriente como yo. Para gente común. Era cabrón, ¿no? O sea, si para empezar, para trabajar en la radio tenías que ser locutor, ¿no? Había estas escuelas de locutores y mamadas por el estilo, como todo, ¿no? Una reverenda tola, ¿no? Y entonces dije, ah, cabrón, pues se puede hacer radio, cabrón, se puede hacer radio, y más que perro que televisión, cabrón, o sea, televisión, dice, yo no veo televisión, no me gusta la televisión, pero dice, pero se puede hacer, qué chido, ¿no? Lo que te mencionaba, igual que cuento y aparte, o sea, si no lo está, hazlo, ¿no? Yo me puse a investigar y como la verdad, a mí siempre me ha gustado la literatura, el arte, todo este pedo, pero nunca estaba en contacto, pues, con lo que se está haciendo en Guadalajara, ni en me quedé con los poetas contemporáneos, ¿no? Con lo que me llegaba. Y una vez ahí en el ciber, ahí en el lugar donde se fumaba y se pisteaba y nos fumábamos un toque, estaba el poeta Virgilio Vázquez Cadena, que es mi colega panadero. Lo vi que le estaba dictando sus poemas al MAI, al productor del programa. Y dije, cabrón, usted estaba ahí, es un poeta. Y me dijo un compa, le dije, mira, güey, ese güey es poeta como tú, porque yo siempre me he creído poeta, pues, desde morro, pues, desde que empecé ahí con mis mamadas. Y yo, según ellos, era el único poeta ahí de los compas. Hay pintores, músicos, uh-huh. Pero yo siempre me gustó ser poeta, ¿no? Esta filosofía de la poesía y todas estas mamadas. Y me dijo, este güey es como tú y tú vas a acabar como ese güey. Panadero y poeta, güey. Es más, hasta viven en un universo alterno y todo ese pedo. Este güey eres tú en el futuro. Y no, bien perro, ¿no? Ya le dije, ya me surgió así la como que era, güey, pues hay que hacer un programa, güey. Entrevistamos a esta gente y presentamos su trabajo porque hay gente que quiere decir, güey, y es gente del gueto. O sea, ¿el gueto qué es el gueto? El gueto es una zona marginada por, o sea, voluntariamente o involuntariamente, no tiene nada que ver con los guetos nazis, ¿no? O sea, madre, fue el principio y no fue el inicio nacieron, los guetos iniciaron en Italia cuando empezó la revolución industrial, que empezaron a caciquear a los campesinos y los campesinos tuvieron que vender sus tierras a las industrias y tuvieron que irse a vivir a las ciudades, o sea, después de haber sido dueños, es lo que después de haber sido dueños de muchas tierras, tuvieron que vender sus tierras, irse a vivir a pinches fabriquillas o a las zonas, les hacían sus casas alrededor de las fábricas, ¿no? Y fue cuando surgieron los guetos. Y esa gente que era, pues, campesina no se juntaba con las ciudades, ¿no? O sea, hacía sus espacios porque no comulgaban con las ideas, tenían sus costumbres de los citadinos. Y siempre, tú sabes que los citadinos siempre somos muy mamones, ¿no? Vemos algo que no conocemos. Entonces empezó este pedo de los guetos en Italia, ¿no? En Italia en la época de la revolución industrial. Y después, pues a un cabrón se le ocurrió madrear a los judíos y les dijo, ah, pues estos güeyes no los quiero y me estorban a la verga y los voy a encerrar. Y lo mismo surgió en muchos lados, ¿no? Aquí también surgió con los españoles, hicieron lo mismo con los aztecas, los ingleses hicieron lo mismo con los indios norteamericanos, las reservaciones, aquí los españoles pues los mandaron a las orillas, ¿no? Les quitaron lo que era sus ciudades y los mandaron a la verga a las orillas y esos eran los guetos. En la actualidad los guetos, un gueto o un barrio, se le puede decir pues en Mezquitán, ¿no? Yo nací en un gueto, en un barrio lleno de muros, ¿no? Lleno de muros y fronteras artificiales que son o invisibles, que son las avenidas. Pero te das cuenta que en esos lugares surgen los mejores artistas, los mejores poetas y son gente que no está reconocida, ¿no? O sea, un poeta, un artista, no porque... No es poeta porque alguien le diga o porque le publicaron un libro, ¿no? He conocido gente que es más poeta que los poetas más reconocidos, ¿no? Que es más artista que los... Y han nacido ahí en el barrio, ¿no? Y por esto es letras del gueto, ¿no? El gueto por el gueto, que salió en el gueto, nació en el gueto. Y letras, porque las letras para mí, las letras liberan, ¿no? Para mí las letras desde muy chico han sido así como que la libertad, ¿no? La libertad que te da las letras, ¿no? Esas alas, ¿no? Por ejemplo... El primer poeta que recuerdo así, que se me quedó bien grabado, es el poeta Virgilio, ¿no? Que tenía la capacidad del güey de ir al infierno y salir como si nada, gracias a que era poeta el cabrón, ¿no? Y porque sabía manejar las letras. Entonces, para mí, las letras representan eso, ¿no? Como que la libertad, puedes estar libre y dentro, ¿no? De los muros. Para mí, yo a veces así me sentía, encerrado dentro de los muros del gueto, pero libre con las letras. Y te das cuenta que hay mucha gente que así es, ¿no? Como este señor y ahí con la rueda, ¿no? Con la rueda de artistas y todo ese pedo, ya te conocí a ti, ya empecé a buscar, dije, ay, cabrón, pues ya ni modo que nomás me quede con dos programas, ¿no? Y vine aquí a la feria municipal del libro, y ya empecé a cotorar a Elena ya le estaba siguiendo la pista desde hace un rato, ¿no? desde que venía a la Feria Municipal del Libro y ya los veía y ya vine y le pregunté, ¿sabes qué onda, güey? Pues la neta, yo hago un programa así, hace audio y quisiera pues entrevistarte, y me di cuenta pues que hay artistas, ¿no? O sea, hay escritores que andan aquí en la gente como la gente común y corriente que cagan y mean y todo este pedo. Y así se fue dando y poco a poco fue surgiendo este pedo de Letras del Gueto. Y la verdad no me siento que sea un programa, pero así como que para poetas, ¿no? Es para toda la banda, ¿no? Para toda la banda, artista, o sea... Aunque además vayan poetas. Aunque vayan poetas. Pues sí, pues es que ya se hizo más fama, ¿no? De poesía, ¿no? Pero ha ido de todo, pues han ido pintores, han ido músicos, sí, han ido, sí, gente, bueno, estuvo Rosa, muy popular. Rosa Barrera, Rosa han estado, también. Estuvo, también ya somos internacionales, estuvo Cecilia Abad. Que nos dijo, un saludo y un abrazo a Cecilia Abad. Cecilia Abad, una cantante de folclore argentino que la verdad, o sea, a partir de también a esta chica, Julia Wong, peruana, ¿verdad? Peruana, o sea, mucha Perú, gente, ¿no? Y yo que soy alemán, pues, pero... Sí. No te creas. Pero todo, alemán, aunque no me ayuda a mis rasgos de mexicanote y mi nombre, pero no. Pero sí soy alemán. Pero soy alemán, cabrón, ¿no? Ok, Pedro, a ver, bueno, ya nos diste una explicación muy extensa y te la agradecemos mucho de cómo surge Letras del Gueto. ¿Sí? Un programa que empezó de nada y duró un ratito con nada y ahorita es un... Sigue sin programa. Nada. La gente lo expresa, ¿no? La gente lo reconoce. Yo quiero aprovechar el micrófono también para mandar un saludo y un fuerte abrazo al Mike, director de este Centro Cultural Zion Community, mi segunda casa, y sé que muy pronto volverá a ser también mi casa. Yo les tengo una gran estima, cuento y aparte empezó ahí, y yo le debo mucho a Mike también. Mando también un saludo a Edwin Almeida, un excelente pintor y amigo. Sin Edwin Almeida yo no te hubiera conocido a ti, yo no hubiera conocido al Mike. Entonces, un fuerte abrazo para ellos. Cecilia Abad, ahorita que me mencionaste, una persona que, estupenda persona, a pesar de ser argentina, rompe todos los estereotipos de lo que creemos de los argentinos, ¿no? Una persona muy humilde, una gran amiga. Pero bueno, este es tu programa y vamos hablando de ti. Solamente quería aprovechar el tiempo para esto. ¿Algo que quieran agregar ustedes, okay, caballeros? Bueno, algo así breve y muy muy rápido. Hablabas del barrio de Mezquitán. Y hablabas de que hay mucha creatividad en el barrio de Mezquitán. Yo como poeta quiero, ya lo he dicho, yo nací en el barrio de Mezquitán y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hay calidad increíble en el barrio de Mezquitán. Mariano también es de ahí. Es un poeta todavía en... Es un poeta en... no sé, con su máscara que aún no se la quiere quitar, ¿no? Pero sí resaltar nada más aparte el barrio de Mezquitán. El barrio de Mezquitán ha dado muchísimo, dio mucho a Guadalajara. Y chingo de muertos, güey, que... Ha dado tonchos, pachecos, sí, lacras de todo. Pero... No, pero sí está, o sea, es mucha la creatividad. No sé, casi siempre en los países, esto me lo dijo Elene, que en los países más pobres es donde más artistas hay, por la misma necesidad, por ejemplo en Cuba. Bueno, pero te lo dice Elene, güey, que está bien roto, güey, pues obviamente. Pero, o sea, te pones a ver y es verdad, ¿no? O sea, como que la necesidad te hace la creatividad, ¿no? Bueno, un tanto yo es la necesidad, pero lo que pasa es que tiene que haber antecedentes, tiene que haber bases, ¿eh? O sea, si no, la mendiga necesidad te deja en la mendiga ruina. Tú sabes de eso, ¿eh? Entonces, aquí lo que pasa es que nosotros tenemos antecedentes, nuestra historia. Tenemos ya, Guadalajara, históricamente, pues, es cuna de artistas. Y no nada más en las zonas marginadas. Guadalajara es cuna de artistas. De cualquier lado. Y creo que Guadalajara, Jalisco. Yo pienso algo muy parecido. Yo creo que no cualquiera puede ser artista, pero un artista puede salir de cualquier lado. En especial si es de Guadalajara o de Jalisco. Sí, hablando de esta ciudad, no cualquiera es artista. Hay muchos. Pero tenemos los que nacemos. Pero un artista puede salir de cualquier lado. Y si es de Jalisco es mucho más factible. Es más y guapo aparte. Jacobo, ¿algo quieres agregar tú? De momento, ¿no? Pero, bueno, ¿de dónde surge? En el papel de mueble. Ah, sí, se intercambiaron los papeles. A ver, ¿y? Pero no hay problema. A ver, ¿ibas a comentar algo? Pues, básicamente, Bueno, cuando yo te conozco, Pedro, ¿eras poeta o te dedicabas a...? Pero antes que no, Jacobo, ¿eres de Mezquitán o no? Sí. ¿También? ¡Ah, qué buena! No, es que ya, yo estaba... Digo, ¡Mezquitán rifa, putos! Hoy abro la puerta, si no es de Mezquitán. ¡Y Funk también es de Mezquitán, güey! Es que Funk también. En verdad, yo nací en... Sí, usted ya me lo ha dicho. Me crié en el Batán. Pero nací en Mezquitán. Sí. Yo soy de Mezquitán. Que es de Mezquitán, güey. Tú eres de Mezquitán, Jacobo. No, usted, maestro. Soy de los inditos de Mezquitán. Tú, pues, somos tú. Como la Barcelona, güey, de México. Arriba el Barça. Forza Barça. Pedro, hace un rato mencionabas que estás empezando a incursionar en la narrativa. Según yo. ¿A qué se debe? Porque me invitó Mariano, me dijo, ¿sabes qué? Vas a ver mi programa. Le dije, güey, pero según yo soy poeta, güey, entonces tengo que escribir un cuento porque él dijo que no quería poetas, güey. Entonces, o yo sea, creo que... fue por adaptación a las circunstancias. Dije, las circunstancias. Pues que lo comparta, ¿no? Lo escribí hace 15 minutos, estábamos allá afuera y lo estaba escribiendo. ¿Qué te dije el otro día, maestro? Mariano, es otro típico caso de... No. Ahorita que venía en el camión escribí este cuento. Son genios, estos cabrones proliferan, güey. A ver, bueno, pues es que en exclusiva. Bueno, no sé si sea cuento, pues. O sea, en exclusiva, el poeta. Okay, tú compártelo Pedro, y ya lo juzgamos. Ya la crítica me dirá si es cuento o no es cuento. En exclusiva, el o poeta es cuento Pedro. Aparte, o no sé qué chea, el poeta Pedro nos va a compartir un cuento. A ver, ¿qué tal? Échale, pluma, Pedro. Disculpen. No, hombre, pues malo que no te preocupes, cagada, en cabrón. Radio no se va a ver. Sí, ¿no? Okay. Malo que venga con cagada ahí, güey. Pues ahí sí, estás cabrón, güey, ¿no? Bueno, tampoco se vería. ¿Cómo se vería? Que el Marqués de Sade asistió. Ahí disculpen por los goles, ¿no? Pero se llama en el Café Madoca. Te esperé en el Café Madoca. Cayó caca la leche. Quedamos de vernos a las 4 p.m. Yo llegué 4:15. Tú un poco después. Antes de eso, por la mañana, mi demonio de los celos me aconsejó ser indiferente contigo. Llegué al Madoca con unas ganas de salir corriendo de mis adentros. Tomé el primer café y aún no me atreví a besarte. Mis celos aún se hacían presentes y el pequeño demonio de mi lado izquierdo me decía que te despreciara. Mientras tu aroma poco a poco se iba incrustando en mí, en el segundo café me atreví a besarte. Mi pequeño amigo demonio se molestó por eso. Espero no regrese más y se encuentre a su amante demonio para que a mí me deje en paz. Te pedí un beso y me diste dos. Me abrazaste y me diste de pilón otro abrazo. Te dije, te quiero, morena. Te quiero a ti, morena, y te quiero bien. Sin decirte dónde iríamos, te pedí tu compañía. Y me dijiste, vamos a ver qué me das, pues, o sea, dónde me vas a llevar, porque siempre sales con tus cosas. Entonces, después de varios intentos, me dijiste que sí. Fuimos al callejón del libro del exconvento del Carmen. Ahí me encontré con el viejo Aristóteles, que levantó sus brazos para irse con nosotros. Y al lado, otros amigos me pidieron estar conmigo. Pero Aristóteles gritó más fuerte y no pude soportar esos gritos y me lo llevé conmigo. Él me cautivó con su arte poética. Me enamoró de su arte, de sus palabras, y se fue Aristóteles conmigo. Unos pasos más adelante, me llamó la atención un libro que tenía la ropa rota y vieja. Con su voz pausada, era el amigo Borges, que con su antología personal me cautivó al instante. Tú, morena, me cautivaste. ¿Por qué no compras un pantalón o una camisa y dejas de comprar libros? Te hace falta más la ropa. Algo que te sirva, no sé. Libros ya no compres. Mientras que Borges y Aristóteles se iban conmigo. Caminamos. Aristóteles y Borges iban tomados de mi mano y de la otra mano te llevaba a ti. Llegamos a preguntar por ropa nueva para Borges. Pero para Borges, como para mí, la ropa es una segunda opción y puede esperar. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! No sé, desde mi punto de vista, no sé es si un cumpla, cuento pues, poético. No sé claro. si cumpla con... No claro. puedes ir no en sé contra... Sé qué sea, pues, de, no, pero... maestro, no puede claro. ir en contra de lo que es. Esto es un cuento con una narrativa poética. A ver, yo aquí voy a decir una cosa. Difícilmente se encuentra alguien que sepa leer poesía. Difícilmente. Está la exquisito. Pedro sabe leer poesía. A mí este cabrón me ponía a leer sus poemas, maestro. Yo le decía, bueno. Tú lees muy bien, cabrón. Es muy bueno. No, te lo decía, es güey. Muy buen lector de poesía. No, has madurado muchísimo. Pero eso es más adelante la pregunta. A ver, Monraz, ¿qué es el la cabeza directiva de Barrio Chino. Es el crítico más ácido. A ver, el crítico. De los cuentistas. A ver, háganlo hablar. ¡Tan! ¿Pasa o no pasa en el consejo editorial de Cuento y Aparte como cuento? No, me sigue sonando poesía, lo siento. Lástima. Lástima, pero sí, Margarita, se acerca bastante a la estructura de la narrativa. ¿Puedo? Lo que pasa es que de alguna forma siento que no te has terminado de despojar de los elementos. Pero una primera incursión está bastante bien. Para ser el primer palo, está bien. Nada más para decirlo, porque vamos a pasar a una siguiente ronda. Nada más para decirlo, Mariano, ¿por qué sigues trayendo poetas disfrazados? ¡Tenemos al cagazón del pueblo! Luego te platicaré la historia del cagazón del pueblo. ¿Cómo está el cagazón? ¿Cómo está Jacobo el cagazón? A las 12 de la carabina. ¿Cómo está don cagazón? Mal, ¿cómo habría de estar? Sí, me queda claro que yo le prometí que no iba a traer nunca poetas, nunca más poetas aquí, pero peor, se los... Y luego hasta pumistas, poetas y pumistas, güey. Bueno, en fin. En problemas. Y vamos, oiga, don Cagazón, pues para que nos dejen paz, ¿qué le parece si pasamos a las... 12 de la carabina. Pero como el cagazón. A las 12 de la carabina. Ok, a ver, don cagazón, ¿quién empieza, usted o yo? ¿Qué es el carabina? ¿Son unas preguntas? No, la carabina es un arma de fuego. Explíquele usted. A ver, Jacobo. Es como la carabina de Ambrosio. Es como la carabina de Ambrosio que va a salir Gina tiene bailando. Que y todo qué pedo, es la carabina, ¿no? El cagazón. Sí, bailando cancán si las respondes. Oye, bien. El cagazón tiene que explicarle qué es una carabina. No creo que el cagazón tenga la disposición de explicar algo. Ánimo, pues. Entonces, vámonos con nosotros a la carabina, Jacobo. ¿Quién empieza, tú o yo? Como gustes. Empiezas tú. En términos poéticos, ¿contenido o continente? Contenido. Ok. ¿Qué música te gusta? Todo. ¿Propósito del arte? Liberar. ¿Qué poeta local no te gusta? No soy crítico. Citando saques. Citando a un célebre poeta, maldito, ¿qué tienes que vomitar? No me gusta vomitar. Estabas a punto de salir fuera. ¿Qué opinas de Gustavo Adolfo Bécquer? No lo he leído. Ser maldito, ¿ideología o pose? Pose. ¿Qué tema de Consuelo Velázquez dio la vuelta al mundo? Consuelo Velázquez, no la conozco. Bésame mucho. Yo la contesto por él. Sí, claro. Sí, porque... Ah, bésame. No sabe qué era de ella. Ya era directo al abdomen. ¿Cómo se compone una quesadilla? Queso. ¿Y los chilangos por qué le hacen sin queso? Buena pregunta, de veras. ¿Crees que Rafa Márquez es un prestanombre del narco? ¿Quién? ¿Crees que Rafa Márquez es un prestanombre del narco? No sé, no lo conozco. ¿Propósito fundamental de una musa? Inspirar. ¿Por qué crees que Joselito sea un mueble? Porque no se mueve. Eso. ¿Por qué necesitamos un reemplazo? Porque ocupa moverse. Para terminar ocupas moverte. Ok, la libró, Jacobo, la libró en tiempo. En tiempo y fuerza. Digo, no se quiso comprometer, maestro, con sí, el que, una, que eres así. Poeta. Y ahora sí te la voy a hacer esta fuera de eso. ¿Qué poeta local no te gusta? ¿Es válido? Local. Aquí no se viene a sobar a nadie. ¿Qué poeta local no te gusta? No me gusta. ¿Qué poeta local no me gusta? Nomás excluyeme a mí porque yo estoy aquí presente. Exactamente. O sea, sin mí. Sí. ¿Qué poeta yo local sé que no sea el maestro Juan José Lamas no te gusta? No me gusta qué. ¿No te gusta su poesía? Su poesía. Pues la verdad no me considero así como muy cabrón para decir me gusta, no me gusta. Yo te puedo decir ahorita en este momento. Es una cuestión de gustos. De gusta. No de cabronería. Pues es que yo el primer, para empezar, si veo un cabrón que no me gusta, no lo leo. Los que he leído me han gustado. El que no me gusta, no lo leo. Y los has escuchado, ¿no? ¿A quién has leído? Local. Local. A ver, nombres, mencióname. Satriani Durán. Me gusta. Mejor así, dime nombres y digo me gusta o no me gusta. Donadie. Ballín. Me gusta. Ballín. Me gusta. Abrachas. ¿Quién? Abrachas. Me gusta. Marco. Gabriel. Gabriel. Me gusta. ¡Ah! ¡No! Ese es un no me gusta. Lo siento. No, porque ese es buen no lo dijo, pero. Le mando un saludo. Le mando un saludo. a bueno, nuestro amigo. No me gusta así decir, me gusta o no me gusta, más bien lo que no. Es que puede ser que no entiendo, la verdad. Ah, o sea, no me considero. Bueno, también es válido. Okay. O sea, no porque. Entonces porque... continuamos con la lista. Juan Marcos Chávez Cajiga. No lo conozco. Otro. ¿Se podría decir? Joselito. No, lo acabo de conocer, no lo he leído, si nomás lo escuché. Ah. O sea que no has leído los antología poética, antología poética. Lo escuché, el guarromántico. El guarromántico. No lo conozco. Es el licenciado, el contador. El contador. Antonio Alvarado. Ah, ese güey, fíjate qué perro escribe. Yo no sabía que escribía. Yo tampoco. Yo nomás lo veía pisteando en todos los eventos a los güey, pero. Yo también. Pero ¿de qué poco escribe? Pero es que primero hay que ganarse el derecho a pistear. Yo pensé que ese güey no. Y ahí cuando lo dije, ah, no mames, ese güey, qué perro escribe. La neta me latió como escribe. Jorge Ramírez, el Tili. El Tili. No lo. Ah, sí, está chido. Te lo he leído. El N. El N me gusta. Juan José Lamas. Me gusta. ¿Te gusta la N? ¿Te gusta ¿quién? La N. No la conozco. Eli Mejía. Mira. Me gusta. Todavía queda un cartucho en la carabina, ¿eh? Aranzazú de León. Ah, esa no me gusta. Ara. Sí, no me gusta su. Ok. ¿Satisfecho? Están muy satisfechos. Oye, quiero. Faltan más mujeres. Nadia Arce. Me gusta. Eso es todo. Ahí lo que pasa es que fue un disparo. Fue un tiro libre directo. Me gusta la tiro libre directo. No, fue un tiro libre directo. Saludos a la pomada, ¿o qué es? Poemista. Ah, la poemista Nadia Arce. Bueno, pues, a ver, pasamos el tiempo apremia. Ah, sí, nos quedan 2 minutos de programa. Regálame otros 2 más, hombre. 4. Así muy rápido. Luego nos cobra el funk. No, ya se lo pagamos, lo que sea necesario. No, nos cierran, que es lo peor. Exacto. Muy rápido, Pedro. Yo te quiero comentar algo que yo, cuando sales al tema, yo siempre lo comento. Y quiero comentar en esos micrófonos porque si algún día es mi comentario llega contigo, quiero que sepas que antes que alguien te lo diga, yo lo dije. O yo lo he dicho muchas veces. Uh-huh. Está aquí el maestro Juan José Lamas, ya hablando serio. Es una persona muy, muy, muy seria. Es una persona honesta. ¿Vas a hablar serio tú, güey? Mentir. Yo no, pues, pero ellos sí. Yo no, pero los tengo ellos para que sean serios. Exacto. Y yo he dicho que eres un buen poeta. Que me pareces un buen poeta. He dicho también que eres mucho mejor persona que poeta. Así que eres una estupenda persona. Eres un gran amigo. Yo sí te considero un gran amigo. Has dado mucho has aportado mucho al arte, has apoyado mucho a los artistas nuevos. Algo muy parecido a lo que hace el maestro Juan José Lamas, los apoyas sin fines de lucro, les echas la mano, no, tú sabes que este medio está muy corrompidón de repente, sabes que hay muchos grupos. Y a mí me encantó muchísimo cuando tú sacaste tu libro El niño y el universo. Uh-huh. ¿Sí? Y me gustó mucho la idea en que tú hacías poemas para niños, pero yo también he dicho aquí que aquí y en muchas partes cuando sale el tema, no me dejará mentir, maestro, que a mi gusto te has corrompido, o sea, a mi gusto has vendido tu alma, a mi gusto, eso no quiere decir que te has hecho mal poeta, ¿eh? No quiere decir para nada, pero sí creo que te has juntado con gente que de alguna manera, no, voy para otro lado, que de alguna manera ya te ha marcado líneas. Yo lo veo en tus escritos. Alguna vez Cecilia Abad en Facebook dijo, creo que no es la primera vez que te lo digo, pero sí quiero decir que lo he dicho muchas veces, este cabrón está vendiendo su alma, te lo quiero decir a ti aquí, porque si algo no cabe en mí son las hipocresías. Y tú qué opinas al respecto. Digo, convénceme de lo contrario entonces. ¿Qué ha pasado con ese Pedro? Otra cosa también que te quiero decir es que... Digo, porque Mariano ya tiene listo el contrato y la navaja. Aparte, ¿qué ha pasado? Aparte hay otra cosa que también te voy a decir. Digo, casi siempre tus fragmentos poéticos que pones en Facebook suenan más a pregunta, ¿no? ¿Pudiera el esto? ¿Pudiera? Bueno, cabrón, me estás preguntando, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Porque aparte suena bonito como lo dices. Pero ya eso es otra cosa, ¿no? Son gustos. Eso a mí no me gusta, pero suena bonito. Pero ¿qué ha pasado con ese Pedro? Pedro sí se ha corrompido. No quiere decir esto que Pedro se ha hecho malo, pero Pedro ha vendido su alma, ha perdido la esencia del Pedro que quería escribir para niños. Pedro está acudiendo a talleres poéticos, algo así. Pedro empieza a escribir para que le guste al medio. No, mira, lo que pasa es de que estoy en la formación, no me considero todavía un poeta, o sea, escribía solo para mí, tengo apenas 2 años que me atreví a sacar lo que escribía. Si escribes para ti, pues no, haz un no diario, me, ¿eh? No me, o sea, no lo escribía solamente para cumplir con esta función de la liberación, pero no lo hacía para empezar, pues nunca lo hago para que le guste, pues, a la banda, ¿no? O sea, no lo hago para eso, más bien lo hago como una especie de pues liberación, algo vos que tengo que decir, porque pues a quién le interesa lo que tengan que decir, ¿no? Hay gente, y ya hay sí. Hay mucha gente que nos interesa lo que tengas que decir. Hay gente que... Entonces, si estoy... Bueno, yo siento que un poeta o un artista nunca deja de ser ni nunca deja de formarse, ¿no? Entonces, estoy en una etapa de formación, no me considero ya que esté en el culmen de... O sea, ni siquiera siento que tengo una carrera, pues, literaria. No me siento tampoco un erudito en las artes de ningún tipo de arte. Pero siento que estoy formándome, ¿no? Me estoy haciendo. Y es necesario, pues, tomar algunas otras opiniones, ¿no? De lo que tú haces. O sea, porque, como decía Bukowski, a veces escribes un pinche poema y sientes que ya vas a ganar el premio Nobel de literatura y te das cuenta de que no es tan bueno, ¿no? Por ejemplo, ahorita pasó con el cuento. O sea, yo me he quedado con mi cuentito y he dicho, ¡ay, güey, es el pinche mejor cuento que...! Pero no. Siempre tienes que tomar como que una opinión, no para quitarlo, para mejorarlo, sí. Siento que para eso funciona. Y me ha ayudado en cuestión de, por ejemplo, en el programa, o sea, me ha ayudado saber, porque, por ejemplo, te digo, ahorita que me decías de que si me gusta tal autor o tal poeta, la verdad, hay poesía que no entiendo todavía a estas alturas del partido. Bueno, y entonces es estoy tratando de entenderme y tratar de sacar, porque yo siempre hago 2 versiones de poesía. Hago una versión, por ejemplo, para según... un poco más refuscada, más trabajada, y otra que es la que sale así de la pluma, ¿no? Porque depende el sapo de la pedrada. Por ejemplo, cuando vas a leer una plaza pública y te pones a... Si vas a leer una plaza pública y también hay poemas que yo escribo para ser leídos y otros son para ser escuchados. Por ejemplo, depende si lo vas a hacer, si lo voy a leer en público para ser escuchado o lo van a leer. Entonces, esto es lo que yo quisiera llegar a este equilibrio entre lo sensitivo, o sea, lo emotivo y lo intelectual, ¿no? Y depende del sapo de la pedrada. O sea, por ejemplo, aclarado, mi Pedro. Los raperos siempre hacen que la versión Navidance y que la versión acá, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso, ¿no? O sea, por ejemplo... ahorita en la versión maldita. O sea, en la versión... Maldito, no me considero ni maldito ni nada por no, el estilo. No, ni yo te considero. Pues, o sea, me soy... O sea, empecé el libro del Libro del Universo, no quiero encasillarme en un autor de literatura infantil, no, ese fue un libro de autor, un proyecto que la verdad solamente yo lo quería hacer un regalo para mi hijo y Fog me dijo, te va a costar lo mismo hacer uno que hacer 200, así que mejor hazlo. Y surge como, entonces no me quiero encasillar en mi estilo de poeta para infantil, ese fue un, pues no sé, un poeta para un poema para un morrito, ¿no? A ver, maestro. Por ahí escribí un poema... Salvador Novo, yo decía, pido permiso, entonces yo aquí pido permiso. A ver, échale. Amo a las mujeres con sus formas, su forma bella de caminar, su forma hermosa de esperar, su forma mágica de besar, su forma peculiar de rechazar, su forma mágica de acariciar, su forma única de ignorar, su forma grata de complacer, su forma sublime de olvidar. Amo la belleza de la creación, reflejada en sus ojos, amo su manera de ser madres, amo su manera de ser hijas, amo su manera de ser hermanas, amo su manera de ser mujeres, amo su existencia. De Pedro Francisco Rodríguez González. ¡Eso! Y lo he leído por primera vez y me da un gusto que me hayas dado oportunidad de leer. Adelante, a Pedro maestro, Francisco. Programa de ustedes. Muchas gracias. Pedro, no nos queda más que agradecerte. Muchas gracias por haber concurrido, con habernos compartido tu primera incursión en la Espero narrativa. Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí. Te agradezco mucho, Pedro, amigo mío, gracias. Maestro. Muchas gracias por Mariano, acompañarnos. Por aceptarme este mueble. Muchas gracias. Tuvimos muchos saludos, pero por desgracia no los pudimos decir. Ciertamente, entonces los vamos ahí agradeceré en Facebook. Jacobo. Saludos a todos los que nos escucharon y nos mandaron saludos. Y saludos a todos los que nos escucharon y no nos mandaron saludos. También a ellos. Y bueno. Pedro, antes de que nos retiremos, ¿nos vas a regalar un ejemplar de esa antología para Fanilú? Digo, para quien lo pida. Que muy probablemente va a ser Fanilú. Ah, que se la va a regalar mi editor. Hablando de, no sé si se puede hacer el anuncio. Estará Fanilú. Porque ya me quedé sin libros. O sea, es el ejemplar que... Amigos míos, antes de que termine esto, tenemos 2 libros entonces de concepto poesía, antología poética. Este es el volumen, ¿qué, maestro? Este es el volumen 3. El volumen 3 viene en 2, 4, 6, 8, 10, 11 poetas en este volumen. Excelentes poetas todos. Unos más que otros, pero todos excelentes poetas. Agradezco mucho al maestro Juan José Lamas y Pedro. Están obsequiando dos libros. Jacobo, ¿te late que la próxima semana digamos cuál es la forma o de que se... Pues sí, lo dejamos para la próxima semana. Para la próxima semana que se lleven estos dos libros. Agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado ustedes, este auditorio, que sin ustedes este programa no sería posible. Van a ser tres, nada más uno, que lo recojan en alguna sucursal de Consubino. Bueno, muchas gracias. Okay, tres, van a ser tres. Entonces en la semana les decimos cómo lo hagan, amigos míos. Muchas gracias. Y bueno, Pedro, nuevamente muchas gracias. Maestro Juan José Lamas, muchas gracias. Que casi que eres, güey, con el tiempo. Ya sé, güey. Sí, pues, pero ya son las 9, ya es hora de cerrar. Y yo no me voy sin antes. Yo no me voy sin antes. Es que ya nos vamos porque se nos aparece la viejita, ¿va? Ah, güey. No, y literal se nos aparece la viejita. Bueno, señores, yo no me voy sin antes decirles mi frase célebre que se recita de la siguiente manera. Si por ahí juega el América y el Atlas, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que están jugando, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Nuevamente, ya le cayó caca a la leche. Vámonos, esto es Fuente Aparte. Y les prometo que estos son los últimos poetas de este mes. Nos vemos, hasta luego. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento de Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Yeah.